Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Muy buenas noches, nos encontramos aquí en nuestro último programa, lastimosamente, de Cafés con Letras. Es para mí un gusto estar hoy con ustedes. Mi nombre es Valentina y tenemos 60 minutos de literatura, Andrés. Así es, Valentina, este es el último programa de Cafés con Letras. Soy Andrés Sánchez y es un placer estar aquí en este programa que hemos preparado especialmente para todos ustedes. ¿Qué dice mi estimado Mark? ¿Cómo se siente este día de hoy? Triste, verdaderamente triste, pero razones personales nos obligan a decir adiós, al menos durante un tiempo. Pero bueno, vamos a estar en contacto a través de otros formatos. No les vamos se vienen cosas nuevas también. Exacto, no les vamos a avanzar mucho, pero Cafés con Letras verdaderamente como nombre no desaparece, como interés literario tampoco. O sea, vamos a reunir cantidad de escritores, cantidad de información, pero la sorpresa es el cómo. Y ustedes lo van a ver, síganos en la fanpage de Cafés con Letras, porque ahí vamos a estar ofreciendo mucho y de mucho interés. ¿Empezamos? Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. Librimundi del Quicentro Shopping realizó un conversatorio sobre el libro Las Niñas, del autor Adolfo Macías Huerta, la noche de ayer, miércoles 9 de agosto. El tema de debate fue locura y literatura. El autor estuvo acompañado por Kevin Wright. El 9 de agosto, la Flaxo organizó el tercer tour de libros. El evento pretende presentar un recorrido por los títulos de la literatura ecuatoriana y será guiado por Cristina Salcedo, quien trabaja en la librería Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica Ecuador. Aurora Bernárdez, esposa de Julio Cortázar, publicará un libro bajo el sello de Alfa Huara, editado por la persona que durante años se ha encargado de la edición de los libros de Cortázar. La noticia sorprende a muchos, puesto que durante años Aurora mantuvo su literatura oculta y permanecía en silencio respecto a Cortázar. El libro se titula El libro de Aurora y es una recopilación de cuentos y poesías escritos por la primera mujer de Julio Cortázar. Mr. Books realizó talleres vacacionales con el objetivo de fomentar la lectura en los niños. Los talleres abarcaban las áreas de lectura, creatividad y escritura, y estaba destinado a los niños entre 5 y 11 años. Las actividades se llevaron a cabo hasta el 10 de agosto en el Mall El Jardín. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cafés con Letras, en Twitter @Cafés con Letras, y en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. Librimundi del Quicentro Shopping realizó un conversatorio sobre el libro Las Niñas, del autor Adolfo Macías Huerta, la noche de ayer, miércoles 9 de agosto. El tema de debate fue locura y literatura. El autor estuvo acompañado por Kevin Wright. El 9 de agosto, la Flaxo organizó el tercer tour de libros. El evento pretende presentar un recorrido por los títulos de la literatura ecuatoriana y será guiado por Cristina Salcedo, quien trabaja en la librería Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica Ecuador. Aurora Bernárdez, esposa de Julio Cortázar, publicará un libro bajo el sello de Alfa Huara, editado por la persona que durante años se ha encargado de la edición de los libros de Cortázar. La noticia sorprende a muchos, puesto que durante años Aurora mantuvo su literatura oculta y permanecía en silencio respecto a Cortázar. El libro se titula El libro de Aurora y es una recopilación de cuentos y poesías escritos por la primera mujer de Julio Cortázar. Mr. Books realizó talleres vacacionales con el objetivo de fomentar la lectura en los niños. Los talleres abarcaban las áreas de lectura, creatividad y escritura, y estaba destinado a los niños entre 5 y 11 años. Las actividades se llevaron a cabo hasta el 10 de agosto en el Mall El Jardín. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cafés con Letras, en Twitter @cafesconletras y en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com. Vox Populi, voces cotidianas y libros. Amigos y amigas de Cafés con Letras, hay libros que desean perdurar con nosotros a través del tiempo, que los volvamos a leer una y otra vez en diferentes etapas de nuestras vidas. ¿Qué libro volverían a leer por el resto de su existencia? Esa es la pregunta de hoy. Escuchemos qué nos respondieron varios radioescuchas. Mi nombre es Ramón Méndez. Si me tocaría leer un libro toda la vida, definitivamente creo que leería La pedagogía de los oprimidos, de Paulo Freire, porque es algo que muestra cómo la educación es utilizada para oprimir en vez de ayudar a los más necesitados, y da como una fórmula a cómo hacer y practicar la educación de una manera que realmente ayude a los más necesitados. Y es un libro que no solo elegiría leerlo una y otra vez, pero que hay que leerlo una y otra vez, y que ya lo leí una y otra vez, porque para realmente entender todo eso y tratar de implementarlo, realmente hay que leer un libro más de una vez. Obviamente cualquier lector sabe que cada vez que lee un libro le encuentra algo diferente, y definitivamente ese es un libro que es como una guía de vida, por decirlo así. Hola, me llamo Valeria. Bueno, el libro que yo volvería a leer se llama La ciudad de las pasiones terribles, de Judith Wells. Este libro lo volvería a leer porque, o sea, trata temas que están sucediendo en la actualidad, como es la discriminación de género e incluso la violencia. El libro es una novela que cuenta sobre Jack el Destripador en la época victoriana, y desde esa época vemos cómo ya existió esto y hoy todavía se sigue con estas ideas. Por eso es un libro que lo sigo y lo volvería a leer. Bueno, yo me llamo Daniela Salazar y el libro que releería para toda mi vida sería El Príncipe de Maquiavelo, aunque creo que no es muy común porque la gente toma como como un ícono de la maldad a Maquiavelo. Entonces, pero aún así, las circunstancias en las que fue escrito el libro y el resultado del libro en sí me gusta mucho, porque demuestra que Maquiavelo es un gran estratega de las relaciones de poder, como demuestra la relación con todos los que te rodean. Y me gusta mucho porque creo que ayuda mucho incluso en la vida cotidiana. Un libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson y Dome. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una semana más a La Cafetería. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas rocas de chocolate blanco y cereales. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de chocolate blanco, 50 gramos de almendras laminadas y tostadas y 200 gramos de cereal de arroz. Las instrucciones son súper fáciles. Empezamos a preparar estas rocas de chocolate blanco y cereal de arroz, derritiendo el chocolate en el microondas con cuidado, o bueno, si ustedes prefieren, en baño María, para que sea más fácil. A continuación, añadimos el resto de los ingredientes de la receta, que serían las almendras y los cereales, y bueno, mezclamos bien todos los ingredientes. Posterior a esto, colocamos en una hoja de papel vegetal la preparación con la ayuda de dos cucharas de postre, y así vamos depositando porciones de rocas de chocolate blanco en el papel que ya lo mencionamos. Por último, lo metemos esta bandeja al congelador durante unos 20 o 30 minutos y esto está más que listo. En verdad son deliciosas estas rocas de chocolate, y bueno, lo que podemos hacer es también hacer la misma preparación con chocolate negro. Entonces ustedes pueden mezclar entre chocolate blanco y chocolate negro. Y bueno, como siempre en Café con Letras, les recomendamos tomarse un café súper rico. Esta vez les voy a hacer a su elección. Podremos tomarnos un café helado o un café caliente, bueno, el que ustedes deseen, sin antes escuchar a Joseph Pedrals declamando un hermoso poema. Nos vemos la próxima semana en Café con Letras. Mort de sobre, diguéssim. Sí, no? És una carta d'amor que li vaig fer a una nòvia que... A una nòvia que tenia que... Diu així. Tengo tantos agujeros... Tengo tantos agujeros que ya no sé qué soy. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Y tú? Tú eres mi quesadilla. La primera vez que te vi, me dije, un día quesos, me fundiré en esa boca. Cuando te conocí, eras una tierna mozzarella, llena de García. Me sacabas de mis cabrales. Eras tan cremosa. Se me caía la bábara por ti. En ese momento, a Penceler. Coño, quizá me gusto, ¿no? Así que... ¿Tú te caserío conmigo por queso? Es lo que yo quesería. Requesón. Ya sabes que soy de buena pasta. Lo queso fresco es lo que más carpone mis entrañas. Bueno, ya saben, aquella cosa torta del casarse, ¿no? Lo que pasa es que lo nuestro nunca acabó de cuajar. Yo te di todo mi amor y te lo di por... quería. Y tú decías queso. Queso era una bola. Bueno, entonces intentábamos desgratinarnos contando algunos chistes. Y bueno, acaba que se ríe el uno por el suelo. Aquí, un tronchón. Lo que pasa es que yo soy muy casero, pero a ti te va la feta. Así que nada, te fuiste. Bueno, te fuiste sin dejar más información, que aquello que me dejaste esquiriquirito, que decía: hemos tocado fondue. Huele a queso, sea cabra. ¡Qué agonía más aguda! ¡Qué fermento! A esa no se la tira mi su padre. Semiseco el alma. Hasta mis ojos se secan en verte. Me dirás que soy un rayado. Un poco burro. Pero es que todo me ricota a ti. Aquellos paseos en gorgonzola por los canales de Venecia. Los quesitos en la oveja. Los mimolets. Cuando tú me preguntabas si eso era amor. Y yo te curaba. Te curaba que eso era elemental. Pero fromage que lo intente, no acabo de comprender las raclets de ese jugo gástrico en el que nos metimos. Ya no quiero continuar porque de todas formas sería una estupidez, ¿no? Así que nada, tú, cortamos parmesano. Ya no queso verme más. Por Roquefort. Y en ese momento fue cuando perdí el corazón. Porque, bueno, tanta falta de amor, joder, me lo mató. Hay que reconocer que quizá fui un poco gruyere con aquello de bechamel culo. Cogí un cabrero de taquitos, pero en realidad yo me decía, pero si tranchete en pote esta chica. Bueno, me lo decía pues, sin parar de yogurar. No sé cómo podía jabar tía Amado. Mala pecorina. Grana puta. Aunque lo peor estaba por llegar. Y llegó. Pero un otro Dios os lo dijo. El entrevistado de la semana. Juan Suárez Proaño comenzó a escribir a temprana edad. A los 17 años terminó su primer libro, A mi mundo, publicado 2 años más tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura, 2012. Su segundo poemario, Lluvia sobre los columpios, fue publicado en 2014. En 2015, publicó poemas y cuentos en una obra conjunta con su abuelo titulada Ternuras al caer la tarde. Varios de sus relatos cortos han sido utilizados como material didáctico en escuelas y colegios de Imbabura y han sido publicados en revistas y antologías poéticas del Ecuador. Participó en el Encuentro Internacional de Poesía, Poesía en Paralelo Cero. Actualmente es estudiante de Comunicación y Literatura en la Universidad Católica del Ecuador. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Estoy muy bien aquí, muy contento de estar con todos ustedes aquí en la radio. Muy feliz de este espacio. Muchas gracias. Eres muy bienvenido. No le dejaré de hacer a Andrés la pregunta. La haré yo. ¿Hacen falta pájaros? Es el título de tu poemario. Entonces, ¿Crees que hacen falta pájaros, no es cierto? Sí, justamente. A mí me divierte mucho que me pregunten por qué el título. Porque a veces piensan que es toda una metáfora atrás y que se podría hacer todo un análisis semiótico al respecto. Pero es una realidad. O sea, tiene algo de metáfora, por supuesto, pero yo creo que es una realidad. Hacen falta pájaros. Es decir, el título se me ocurrió porque un día me levanté y en mi ventana siempre había un pájaro, un petirrojo, y un día solamente no estuvo. Entonces me di cuenta de que hacen falta. Y si nos asomamos a la ciudad, es evidente que hacen falta. ¿Pero petirrojos? De todo, diré. Bueno, palomas hay un montón, pero depende en dónde también. ¿Cuál es el trayecto de este poemario hasta que lo publicaste? ¿Cómo nace, crece y se publica? Chuta. Fue un niño un poco difícil este poemario. La escritura me costó más o menos un año. Algunos de los poemas los volví a reescribir después de mucho tiempo porque me parecían malísimos. Los volví a reescribir y aún me sentí inseguro de ellos. Bueno, uno siempre temía si estás inseguro de lo que escribe. Y después de un año hablé con Javier Oquendo, que es el editor. Uh-huh. Y bueno, acordamos sacar el libro. Me acuerdo que le escribí a las 2 de la mañana al Facebook, le dije, ya tengo el libro. Y me dijo, tú eres de los míos que estás despierto también esta hora. Entonces ahí coordinamos todo. Y bueno, empezamos la edición. Y la edición es un proceso muy lindo. Es un proceso que a mí me gusta mucho. Sobre todo el conversar con el editor, el poder ver una perspectiva distinta de lo que uno ha escrito, leerlos en voz alta, que es muy diferente a leerlos en la mente. Uh-huh. Y bueno, después salió el libro, como después de 2 años casi o 1 año y medio, y ahí está. La presentación igual fue muy bonita, a mí me gustó mucho. Y claro, el libro queríamos que salga para el paralelo cero de ese año, no recuerdo, hace 2 años. Uh-huh. Pero no acabábamos, no recibíamos, o sea, no estaba todavía terminada la impresión, contraportada. Me acuerdo que pedí a un profesor la contraportada y no llegaba, entonces cambiamos, pedí a Javier Bosalongo, un poeta uh-huh. español, uh-huh. seguro lo conocen. Y bueno, ya llegó, pero no pudo salir para esa fecha, entonces quedó para un poco después. Uh-huh. Sí, es un proceso así, sí, con todos sus obstáculos. Es con todos sus obstáculos, pero es muy divertido, sí. Toda esa tensión de que ya salga le revive a uno. ¿Javier Oquendo es tu lector de confianza o tienes otros lectores de confianza? Bueno, hay algunos lectores siempre, y entre ellos está Javier Oquendo, por supuesto. No solo como editor, sino como amigo. Uh-huh. Pero claro, está mi familia, está mi papá y mamá, mi hermano principalmente, mis amigos, los amigos de la universidad por un lado, y mis amigos que también forman parte de la editorial El Ángel por otro. Uh-huh. Y por supuesto Javier y mi novia son los lectores principales. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Gaby? Sí, Gaby. Un saludo, Gaby, lo digo porque está en uno de los poemas, ¿no? Sí. Por ahí oculto, bueno, no oculto, está explícito. Sí, bueno. No tan oculto, como debería. Entonces parece que has leído el libro, ¿no? Sí, no, además me leo hasta las dedicatorias y esas cosas, ¿no? No sé si es chismoso o otra cosa, ¿verdad? ¿Sin qué autor no existiría entonces este poemario? Pues son algunos, y también hay poemas que están ahí indirectamente o directamente. Yo creo que son 2 principalmente. Uh-huh. Es Juan Gelman, uh-huh. uno el que atraviesa todas las líneas del poemario, y también está Luis García Montero, que es otro poeta que atraviesa todas las líneas del poemario. De hecho, hay un poema en el que está así como Gaby, está su nombre también. Uh-huh. Y sí. Eso yo creo que son esos 2 poetas los que estaban en mi cabeza en el momento que se creó este libro. Hay un recurso de espacios cerrados constante. Sillas, ventanas, platos en la pileta, pórticos, balcones. ¿Por qué crees que se fija en ese escenario tu voz poética? Yo creo que la condición del hombre es siempre estar buscando puertas abiertas. Uh-huh. Y ventanas abiertas, sobre todo. Porque a veces tenemos miedo de cruzar las puertas. Pero una ventana siempre nos permite ver afuera, con la seguridad de que no vamos a saltar por la ventana. Uh-huh. Pero nos permite mantener esa esperanza, si se le puede llamar, de ver hacia afuera. Entonces yo creo que la angustia del ser humano siempre está representada en puertas cerradas, en platos vacíos, que refleja mucho el hambre también, y en sillas vacías, por ejemplo, que es uno de los mayores terrores, creo yo. Es decir, el no tener con quién hablar o el no tener compañía refleja una silla vacía. O sea, conversar con una silla vacía me parece a mí una de las cosas más aterradoras que pueda haber. ¿Y tu proceso creativo es en espacios cerrados siempre? Siempre. siempre, de hecho mi familia me molesta en que ya me voy a encerrar, porque cuando escribo literal me encierro, es decir, claro, no soy una persona que escribe saliendo al campo, al parque, no, yo escribo encerrado, en verdad. ¿Y a qué hora? ¿A qué horas? Depende eso, muchas veces a la noche, cuando hay un total silencio. Pero otras veces yo mismo me impongo una disciplina y digo, bueno, ahora voy a escribir en la mañana, de tal hora, de tal hora, cuando tengo tiempo y cuando no estoy en clases. A veces también espacios, o sea, de tiempo, por ejemplo, entre tareas, entre lecturas obligadas, cuando nace una... No hay un horario en específico, en verdad. ¿Con el esfero? ¿Con también el ordenador? ¿O con las dos cosas? Con las dos cosas y con más, en el celular a veces. En el bus no tienes dónde pues escribir en el celular. Sí, en libretas, en la computadora directamente muchas veces. Pero si tuviera tiempo, si pudiera sentarme y decir, bueno, ahora voy a escribir, creo que lo haría a mano. ¿El insomnio es tu espacio de escritura? Porque parece también, es un tema recurrente, ¿no? El insomnio. Bueno, yo tenía insomnio cuando era pequeño. Uh-huh. Cuando era más joven, podría decir. Sí, desde niño hasta más o menos los 15, 14 años, yo no dormía en las noches, por alguna extraña razón. Pues, llegaba la noche y yo me emperraba y pataleaba y gritaba, lloraba sin saber a qué. O sea, no le tenía miedo a nada, uh-huh, pero tenía miedo. Uh-huh. Y no dormía. En esos tiempos no escribía, o escribía muy poco, escribía esos poemas de amor que se escribe Estrada. Uh-huh. Pero con el tiempo empecé a dedicar ese espacio y a escribir, a canalizar todo ese... Porque era una energía acumulada tremenda que yo de la noche desataba en el llanto. Empecé a escribir casi como una forma de terapia. Y se mezclaron las dos cosas y después dejé de escribir por un tiempo. Y luego ya lo retomé, ya no con la terapia, sino porque me di cuenta que era lo que me gustaba hacer. Pero más o menos nació así. Como hacían tus padres, ¿verdad? Preocupadísimo. No, ellos, pues, ya yo creo que estaban locos, de un momento estaban locos, porque imagínate, 14 años, el guau está grande a los 14 años, uh-huh, y se enterraba en las noches y ellos tampoco sabían qué hacer. Sus papás buscaron maneras, o sea, en medicinas y médicos habidos y por haber en el mundo. Una buena tunda. Lo arregla todo. Lo arregla todo. No llegaron. Sabiduría ancestral. Estuvo cerca, creo yo, porque yo estaría harto. Pero no llegaron, fueron muy pacientes y creo que esto también lo siguen siendo y eso es algo que ayuda mucho. La escritura sí salva entonces en este caso. Sí, claro, hay personas que dicen románticamente que la escritura es una salvación y que va a cambiar el mundo, pero no es tanto así, pero a veces también sí, o sea, claro. Ayuda muchísimo. Tu poema Polvo tiene una clara reminiscencia al poema de Quevedo, ¿no? Amor constante más allá de la muerte. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, yo creo que Quevedo está en toda la poesía del español. Así que si se escribe en español tengo que incluirme. Porque, bueno, hay la clásica discusión, ¿no? O eres por un lado que Góngora, que es barroco, o es por el otro lado Quevedo. Pero yo diría que es un poeta universal, nadie lo puede negar. Y claro, sí, de hecho ese poema lo escribí en un tiempo en el que estaba leyendo mucho a Quevedo. Uh-huh. Y tiene una referencia. Juan, ¿crees que nos vamos quedando solos, como dices en tus versos? Yo creo que siempre, un hombre siempre muere solo, por más acompañado que esté, es decir, por más que sostenga la mano de cualquier familiar o cualquier amigo. Y es un proceso en el que nacemos solos y morimos solos. Yo creo que la vida es un proceso de aprender a salvar esas soledades, aprender a vivir con ellas también, porque no necesariamente es algo horroroso el verse solo. Y la escritura, me imagino que también en esas noches te servía para, quizá, para parar un poquito ese sentimiento de soledad, ¿o no había sentimiento de eso? No había sentimiento de soledad. Uh-huh. Además, yo creo que la escritura siempre es soledad. Uh-huh. Y cuando uno está escribiendo, no puede estar acompañado, o sea, puede estar rodeado de personas. Pero cuando uno escribe está ahí, solo. Y como la enfermedad, sí. Y yo creo que, claro, pueden comprenderte. De hecho, es algo que he hablado con mi novia. Le he dicho, o sea, hay momentos en los que me coge el poema y tengo que escribirlo ese rato, entonces no me digan nada, igual a mi familia, o sea, no me digan nada. Y hasta la comida, no quiero ir a comer. O sea, en ese momento tengo que escribir. Y es así. Y en ese momento estás solo. O sea, pueden comprenderte, pueden decirte, déjenle que esté escribiendo. Pero siempre va a estar solo en el momento de la escritura. Dime cómo haces después de todo para seguir creyendo en el poema. No sé cómo lo hago, creo que escribiendo. Yo creo que las historias son lo que sostiene al mundo, son lo que sostiene la humanidad. Si yo podría rescatar algo de la humanidad sería la capacidad de contar historias. Y yo creo que eso es lo que, bueno, o sea, es decir, la religión, por ejemplo, Dios, sigue siendo una historia, uh-huh, al final del día. Y son las cosas que, o sea, la humanidad necesita creer en algo. Y yo creo que es algo bueno creer en las historias y en las palabras. Y de esa humanidad que se dedicó a la literatura y que se ha dedicado y se dedica, ¿qué tres poetas meterías en una maleta que son la base fundamental? Qué difícil pregunta. Esa es la pregunta, es una de las preguntas más difíciles que pueden hacer. Pues no, entonces hagamos esto. Los tres poetas ecuatorianos. Sí, yo te iba a decir justamente porque Antonio Gamoneda, uh-huh, me hizo la misma pregunta hace poco tiempo, hace unos meses. Y él dice que la pregunta es casi imposible responder. Pero él dice, selecciona dos poetas en los que el que para ti es el mejor y el otro que crees que es un maestro. No necesariamente que para ti sea tu favorito. Y claro, yo le dije, hay que delimitarlo. Entonces, claro, pues es de España, del Ecuador. Bueno, si es del Ecuador, yo metería dos: Jorge Enrique Adum y Ana María Isa. Creo que son los dos grandes poetas del Ecuador. Bueno, además, tienes un tercero. Tienes un tercero. Y el tercero sería Jorge Carrera. Jorge Carrera Andrade. Más o menos en mitad de tu poemario, hablando de estas historias, hay un poema que se llama Vacío. En la página 44, tampoco es muy en la mitad, la verdad. Es interesante el formato de este poema porque yo no sé si eso es más un microrrelato, ¿no? Es un microrrelato poema. Bueno, yo hace tiempo estuve en un taller en la Casa de la Cultura, uh-huh, con algunos cuentistas, poetas. Y había un amigo mío, un italiano, que me decía que yo debería escribir relatos porque mis poemas eran narrados. Y es algo que a mí me molestaba en ese tiempo. O sea, decían, no, es que yo quiero escribir poesía, pero no quiero escribir cuentos. Pero me di cuenta que no necesariamente son cosas muy distintas. Es decir, hay en el mundo novelas grandiosas que son poemas largos, como La muerte de Virgilio, de Germán Brock, por ejemplo. Uh-huh. Es un poema inmenso y que es catalogado como una novela. Entonces yo creo que está muy, muy cerca. Y a mí me gusta el ritmo narrativo en la poesía. O sea, me gusta contar. Entonces yo creo que ese ritmo un poco sostenido, se puede decir, en versos un poco más largos, son experimentos que hice. Ese es un experimento que hice en el libro. Yo creo que no salió tan bien, pero ahora, bueno, ahora lo estoy intentando un poco más. Uh-huh. Pero igual me gusta el tema de narrar. Una pregunta un poco más compleja, entonces. ¿Cómo se elige el verso? ¿Y cómo se elige que esté el verso libre, el verso más ceñido, la métrica? ¿Cómo se elige la métrica de un poema? Bueno, nos han respondido muchas cosas, pero no te voy a ayudar. Bueno, es claro que yo no doy en mis poemas el ritmo a partir de la rima, uh-huh, ni de un metro específico. Uh-huh. Yo siempre pretendo mantener un ritmo. O sea, es decir, yo elijo el verso, y no elijo el verso en sí, sino la palabra. Una palabra que calce de acuerdo al ritmo que le quiero dar. Una palabra más larga, una palabra más corta. Y el ritmo que yo le doy es un ritmo de acento. Generalmente tercera, décima, onceava, o cuarta, sexta, décima. Es decir, intento hacer ritmo, por eso me gusta leerlos en voz alta. E intentar marcar el ritmo como si estuviera un tamborcito al lado. Yo creo que esa es la forma en la que yo doy el ritmo a los poemas. No es necesariamente en el ritmo. Entonces yo elijo la palabra más que el verso. Por eso elegiste cántaro, que es esta palabra tan bonita, ¿verdad? Sí. Impresiona tu interés por el origen. Hay varios poemas que hablan sobre el inicio, ¿no? Vuelves una y otra vez a esto. ¿Por qué esa reflexión constante sobre el origen? Es que yo creo que todos los seres humanos estamos marcados por el momento de nuestro nacimiento, por el origen. De hecho, ese poema de origen habla sobre el nacimiento. Uh-huh. Porque, bueno, hay una teoría psicológica que dice que el sentimiento más grande del ser humano es la nostalgia por el útero materno, porque es el lugar en el que estuvimos caídos, felices, contentos y tranquilos. Claro, nos sacan al mundo. Entonces, y nos sacan llorando. Entonces, yo creo que el origen, no solo en ese sentido, no solo nuestro origen, en de dónde nacemos, nuestra madre, nuestro árbol genealógico, sino toda una tradición que tenemos atrás. Yo no soy un poeta que le gusta mucho renegar de la tradición, pero yo creo que es necesario cruzarse las lecturas de las mitologías de Centroamérica, leer el Popol Vuh, por ejemplo, que es parte de un origen, leer también las mitologías incas, que son parte de un origen, y leer las anteriores, leer las leyendas cañaris, por ejemplo. Y al mismo tiempo leer la Eneida, leer la Odisea, leer la Ilíada. Entonces yo creo que hay orígenes, que es decir, somos un, ahora todo, en verdad, todos somos un pueblo mestizo, todo el mundo, no solo Latinoamérica. Y yo creo que ese buscar orígenes es siempre la búsqueda del ser humano. Bueno, ahora con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con más aquí en Cafés con Letras. Promocionales y publicitarios en Radio CCR. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Juegos pirotécnicos y diversas actividades culturales, Presidencia rememora el primer grito de independencia. Este jueves, 10 de agosto, en el pretil de la sede de gobierno. Los eventos son gratuitos desde las 16 horas. No puedes faltar. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas. Y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos hablando con Juan Suárez, autor de Hacen falta pájaros. Juan, ¿cuándo Juan no es Juan? qué buena pregunta. Y, qué buen verso, yo diría, porque así está en tus versos también. Es que yo creo que el nombre no somos nosotros el nombre. Es decir, yo discutí en una clase porque Ovidio pone al final de su poema Las Metamorfosis, mi nombre me sobrevivirá, pero él no. Es decir, el nombre. Siempre lo que la persona se lleva con el nombre no es la realidad de lo que somos, es una especie de simulacro, que es en verdad lo único que nos puede acercar a esa persona. Es decir, no, nunca vamos a conocerlo en esencia, así como a Dios. Lo único que nos va a acercar a Él es la palabra o su nombre, Dios. Uh-huh. Entonces yo creo que siempre estamos intentando dejar de ser ese nombre. Yo creo que no soy Juan cuando escribo. Siempre pretendo ser otro. ¿Aprendemos a vivir con las palabras más que con las cosas? Siempre. Es decir, es lo único que podemos tener, la palabra. ¿Qué importancia tiene Juan Gelman en tu poética, además de ser el gran referente de tu poesía, en este poemario concretamente? Bueno, es que Juan Gelman no solo tiene una influencia en mi poesía, sino en mi vida entera. Uh-huh. Porque a mí me impactó cuando supe su historia, es decir, el tema de la dictadura, el tema de que desaparecieron a su hijo, a la esposa de su hijo, a su nieto, mataron a sus familiares, y él siguió escribiendo poesía de amor. A mí me parecía la lucha del ser humano. Es decir, no solo me parece un gran poeta, me parece un ser humano que aprendió a manejar el mundo, o sea, que aprendió a coger ese dolor y a transmutarlo y a convertirlo en belleza. ¿Lo conociste? Porque estuvo aquí, ¿no? Sí, lo conocí en el 2013. ¿Y qué tal la experiencia de conocerlo? Fue espectacular. O sea, yo lo escuché en vivo, uno de mis poemas favoritos, que se llama Sobre la poesía. Y me sacó lágrimas. O sea, el poema es hermoso y además es una paciencia con la que lees. O sea, tú das cuenta, tú le ves y dices, es un hombre que ha vivido mucho y que ha aprendido que hay que vivir con paciencia. Es decir, hay que esperar. Impresionante. ¿Cuál es la peor de las crisis? Dices en uno de tus poemas. Sí, la peor de las crisis es la que te imaginas que viene. En el momento que estás en la crisis, estás en la mitad. Es decir, ya solo tienes que superarla y llegaste al otro lado. Pero cuando sabes que va a llegar, o que va a llegar un momento difícil, es la peor, creo yo. Y la peor de las crisis es cuando no, y para mí personalmente es cuando no puedo escribir, cuando sé que no voy a poder. O sea, hay días en los que digo, no, es que ahora no sale y no va a salir, y esa es lo que más me asusta ahora. Eso es a lo que teme. Sí, ¿estás escribiendo algo? Sí, actualmente estoy trabajando en un nuevo poemario. Uh-huh. Y todavía no tiene título definido. La última primicia de que se puede otro, por favor. La última primicia. Siempre, lanzamos. Es el primer medio en el que se comunica esto, que va a ser un secreto de Estado, pero. Exactamente. Pero, ¿qué primicia? ¿Qué nos puedes decir del poema sin desvelar nada? Ni... Bueno, no, de hecho, me gustaría contar un poco. Este es tu espacio. Es un poco de publicidad. Ya que salga. Agárrese el asiento, señor. Y no es encubierta la publicidad. Muy bien, perfecto. No, adelante, no, háblanos, sí. Es un poemario en el que está manejado el tema del otro, que es un tema que también he aprendido de Hellman. Es decir, con un verso que él decía, no hablo metáforas, hablo de lo que fue y de lo que ha sido. Sí, yo pienso que hay una forma de hacer poesía en la que se puede tratar al otro, es decir, anular el yo, casi como hacen los haikus. O sea, la voluntad es un acercamiento a esta poesía oriental en la que no es yo observo, yo estoy viendo, yo siento dolor, sino él siente dolor, él ve, a él le pasa esto, o a nosotros, que también es una forma de anular el yo en una colectividad. Entonces los poemas están trabajados en ese tema, en el otro, que también es narrar, contar historias. ¿Y cuándo lo veremos? Bueno, eso, lo leeremos. Ese sí es un secreto, ¿no? No, yo pretendo acabarlo pronto, ese es el plan. Y en el porvenir. La pregunta esta es para Javier Oquendo, ¿no? Ahí, Javier, un saludo afectuoso, pero danos esa respuesta pronto, por favor. La poesía es hablarle a la ausencia, dices en un poema, en conversación, a mí me parece, con el mismísimo Luis García Montero, ¿verdad? Ahí es un poema tipo conversación. Sí, de hecho es un poema que lo hice con algunos versos de Luis García Montero engastados en mi poema, casi como un plagio. Pero claro, no lo escondes, ahí está el intertexto. Sí, sí, él lo vio, él vio ese poema y no se quejó, entonces asumo que está bien. Pero sí, o sea, no solamente por el diálogo con Luis García Montero, sino porque a mí me impactó, es uno de sus versos o de sus nociones sobre la poesía que más me impactaron, porque yo estoy de acuerdo, es decir, toda escritura nace de la ausencia. Si ya estuviera ahí, no tuviéramos necesidad de escribirlo. Si ahí está la taza, pues te señalo la taza, te doy la taza. Pero si no está, tengo que mencionarla, tengo que escribirla. Entonces, siempre el escribir es trabajar en la ausencia. ¿Y cuándo conociste a Luis García Montero? Bueno, lo conocí hace 2 años ya, me parece, si no son 3. Soy muy malísimo para recordar el tiempo. También el Paralelo Cero, en el Festival de Paralelo Cero. El año que yo estuve invitado, estuvo también Luis. ¿Es confesable quién es la Gaby del poema Creación? Creo que ya nos lo has desvelado, ¿no? Sí, es totalmente confesable. Es un secreto a voces. No, es... Bueno, es mi novia. Casi 3 años con él, 3 años en noviembre. Y ese poema es... tenía que estar ahí. No es solo una dedicatoria porque... No, o sea, no es de hecho para que no se queje después y no me diga por qué no me pusiste un poema, sino porque es una deuda con ella. Yo creo que tengo una deuda y todavía tengo muchas deudas. Que de hecho en el nuevo poemario hay algunas cosas que se manifiestan como deudas. Porque hay momentos en los que uno simplemente necesita a alguien que lo sostenga. Uh-huh. Y yo agradezco y me alegro de haber podido encontrar a esa persona. La noche es el escenario irremediable, pero con una presencia en tu poética muy notable. ¿Qué hay en la noche, Juan? Bueno, está además de la historia que les he contado, de la noche, que era ese momento aterrador y que ahora me gusta mucho. Es decir, ahora soy muy amigo de la noche. Uh-huh. Y del no dormir también. Pero la noche también es para mí una metáfora de la escritura. Uh-huh. Porque lanzarse al escribir, al que las palabras a veces lo dominen a uno antes que uno a las propias palabras, es como lanzarse a la noche, es decir, el lugar en el que no ves. Si tú tienes una zanja al frente y en la noche total no puedes ver y das el paso, es decir, o tienes el peligro al otro lado o tienes el camino a tu lado y no lo tomas, o lo tomas. Es decir, lanzarse a la noche es lanzarse al no saber qué pasa, a lo desconocido. A mí siempre me gusta insistir en la metáfora de Orfeo, en el mito de Orfeo, que desciende a los infiernos para buscar a su amada. Y es descender a la noche, es decir, descender al infierno es descender a la noche, el lugar en el que todo es desconocido, el lugar en el que todo es posible, como la escritura. Pero no hay que cometer el error de Orfeo, ¿eh? No. Sería horrible. El camino a casa suele ser fácil de olvidar. Sí. ¿Por qué? Es algo que nos pasa a todos. Los que están aquí pueden notar que es cierto. Es decir, siempre está... Andrés feliz. Me lo cree. La noche otra después vez. De una farra. Después no. Una sesión de fotos. Bueno, además de que creo que sí funciona un poco así. Los seres humanos estamos constantemente en el conflicto de irnos y de volver. Siempre, de hecho, la sociedad nos ha hecho para que ya tienes 18 años, tienes que salir de tu casa, o menos incluso, o algunos más. Entonces siempre estamos en el conflicto de si debemos volver o no. Uh-huh. Y en eso nos perdemos, porque al final no sabemos dónde está la casa. Dios mío, lo que me estás diciendo ahora, justo ahora que me regreso. Claro, tú... No, pero sí que es verdad, tienes toda la razón. Uno ya no es de ningún sitio. Uno está no es de ningún sitio, sí. Dividido absolutamente. ¿El futuro es distópico para Juan Suárez? Sí, ese es un poco de lo que me reclama mi familia también y mi novia, que me dicen, o sea, por favor, ten un poco más de optimismo en el futuro. Yo les digo que no se trata, no es pesimismo, pero tampoco es optimismo. Yo creo que el futuro viene con... O sea, hay que prepararnos, viene con varias cosas peligrosas. Tanto globalmente como individualmente, es decir, siempre es una incertidumbre. Lo que ha pasado nos queda como un recuerdo, es decir, y podemos aferrarnos a él, lo cual tampoco es bueno, enloquece de aferrarnos al pasado y al recuerdo. Pero lo que está por venir siempre es desconocido, y lo desconocido siempre es aterrador. Decía Ángel González que le llaman por venir porque no llega nunca. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Esperemos que no llegue nunca el porvenir hacia ahora. Claro, esas personas que dicen el futuro es ahora, que no. ¿Cómo saber que no nos hemos inventado el tiempo? ¿Es posible obtener respuesta a esa pregunta? Bueno, ese es un verso que un poco dialoga con la poesía de Roberto Juarros, en el que él dice, bueno, es un verso, no lo sé exactamente, pero dice, nos sacamos de sombrero para saber que existimos. La pregunta de si de verdad existimos o no existimos es una pregunta que a mí me va a perseguir siempre, creo yo. Y además es una pregunta que está en la literatura constantemente. Pienso en Niebla, por ejemplo, de Unamuno, en la que el personaje termina dándose cuenta que puede ser matado por el escritor en cualquier momento. Uh-huh. Entonces, La vida breve de Juan Carlos Onetti, por ejemplo. Entonces, el tema de si existimos o no existimos, o de si nosotros nos hemos inventado lo que somos, esto del tiempo y todo, es una pregunta que siempre me va a perseguir. Pero además, específicamente con el tiempo, nuestro calendario lo inventaron los romanos. Y no tenía que ser así, necesariamente. Entonces, las horas que tenemos, los días que manejamos, no fueron así. El tiempo no es así. Hoy no podré dormir. No. Escribe, no puedes dormir. ¿A Juan Suárez le asusta en estos días la soledad? En estos días, en estos instantes. Bueno, hay un poema en ese libro en que dice que siempre nos asusta la soledad. Es decir, a los 5 años o a los 20 años, lo que nos asusta siempre es la posibilidad de estar solos. Es una, todos lo sabemos, una experiencia más terrible sin nuestros papás. Imagínate despertar, eres un niño, despiertas y no están tus papás. Pues es trauma de por vida. Y ahora no es así, es decir, no esperas a tu papá, no esperas a tu mamá al otro lado de la puerta, no esperas ni siquiera al hermano, la compañía en sí, pero algo esperas. Esperas que alguien golpee a la puerta, pregunte cómo estás alguna vez, en el día o en la semana. Entonces siempre asusta la soledad. ¿Has encontrado aquello que habría que inventar para poder llorar en calma, en silencio, en durable felicidad? Yo creo que no. Esa es la búsqueda. Si lo encontráramos, yo creo que perdería sentido la escritura. Como esa es la paradoja de la escritura. Si la escritura trata de traer algo ausente, pero si eso ausente volviera, la escritura se anularía. Entonces, en el fondo no. En el fondo es como decían Orfeo, no se equivocó. En el fondo él quería perder a Eurídice porque así puede seguir cantando. Entonces, yo creo que ese, hay que buscar algo, pero hay que acercarnos tanto que podamos verlo, palparlo, que se haga real ese algo. Pero quizás, no estoy seguro si lo agarraría o lo tendría para siempre, porque perdería sentido la escritura. Las historias se parecen más a una mentira que a un retrato, ¿es verdad? Bueno, yo lo dije en un poema. Es verdad. Ustedes la pregunta si les parece que es verdad. No, yo creo que sí. Porque las fotografías, bueno, ese es el tema con el arte de la fotografía. Que la fotografía es algo que existió siempre, aunque sea fotografía conceptual, sea armada en un set, lo que sea, pero existió. Es decir, es algo que al menos partió de algo que existió, un encuadre que existió. Es la selección es de encuadrar el mundo, la fotografía. Uh-huh. Pero la escritura y la pintura también no son necesariamente así. Es decir, las historias se parecen más a una mentira que al encuadrar el mundo. Y yo creo que esas son las mentiras, no en el mal sentido, en el buen sentido, las que nos gustan tanto. Es decir, el mito y los cuentos son lo que nos gustan, más que la fotografía. La fotografía nos pone tristes. Santiago Páez nos decía que verdaderamente cuesta no inventarse las cosas. O sea, incluso si te preguntan, él decía, ¿no? Si te preguntan qué has hecho el fin de semana, posiblemente vas a hacer una recreación que no es exactamente lo que hiciste. Así que es bastante difícil, sí, ¿verdad? De hecho, yo venía conversando con mi hermano y me decía, ¿qué vas a decir? Entonces le digo, bueno, depende de lo que me pregunten. Y me dice, pero vas a decir la verdad. Entonces yo le dije, eso no sé, pero a ustedes también no sé si pueden dudarlo. No, es decir, ahora ya lo y García Márquez lo dice también, a mí me divierte que me hagan entrevistas, porque siempre digo cosas distintas, y lo publican en los periódicos, y lo sacan en la radio. No, ahora no lo he dicho, lo que he dicho es verdad, pero es así, o sea, siempre hay esa posibilidad que es muy divertida de hacer, de crear, de inventarse otro, ¿no? Mario Auxiliadora Valladares, que también tuvimos aquí, tiene un relato que se llama La Entrevista, concretamente, donde habla de eso. Un tipo que se va inventando las respuestas. Juan, tenemos que ir terminando, lamentablemente, pero antes te hacemos la pregunta del programa, ¿no? Rodolfo Tambores, señores. No. ¿Con qué café leemos tu extraordinario libro Hacen Falta Pájaros? Muy bien, me parece una muy buena pregunta. Además, va también un poco de spot publicitario. Sí, ahí. Mi café favorito es el café de INTA, uh-huh. que se produce en INTA, que se hace en INTA, que se comercia, la comunidad lo comercia, es decir, ellos, no hay intermediarios, es el mismo productor que recibe un trato justo, un pago justo por su café, y que además yo creo que tiene un sabor delicioso. Entonces, ese es el café que utilizo para escribir. 2 shots de expreso. Sí, lo preparas como un expreso. Sí, lo preparo como un expreso. Rico. Te queremos pedir la lectura de un poema que para nosotros tiene mucho sentido ahora, especialmente porque es un poema que se llama Despedida. Entonces, yo creo que nada mejor que ese poema para terminar ese programa, que volverá en otra forma, pero que... ¿Y sabes en qué página está? Sería demasiado. Te aconsejo tu índice, pero está hacia el final. A ver, lo vamos a buscar los dos. El que lo encuentre primero se gana los dos. Ya lo encontré, me gané. Bien. Ya te ganaste. Devuelve el libro. Pues yo creo que podemos despedirnos los miembros del equipo de Cafés con Letras antes de que Juan cierre con broche de oro, ¿no?, el programa. Valentina. Yo. No, Andrius primero, porque Andrés fue el pionero del programa. Andrés es el, el pionero, verdaderamente. ¿Por qué no eres el mejor, pero...? ¿No eres unas palabras para los oyentes, para decir así? Es muy discutible hoy, creo que dar las gracias a todos los que nos han dado la puerta, nos han abierto la puerta para sacar este proyecto adelante. Ha sido una experiencia maravillosa que todavía continúa y esperamos que esto siga de largo. Esto simplemente se transforma, no es el fin de nada, es la mutación de este Café con Letras que todavía viene de largo. Y nada nos puede parar, así, ¿no? bien dramático. Claro. No, sí, la verdad es que para mí también ha sido una experiencia increíble. Creo que no hay nada mejor que cada jueves o viernes que teníamos en la universidad haber conocido tanta gente que, o sea, cada uno creo que es un mundo y eso te abre muchas puertas también a cambiar la forma de ser de uno mismo y eso es muy importante. Yo creo que no hay nada mejor que también aprender del resto y no quedarse con lo que solo uno que piensa que es verdad, básicamente. Así que creo que ha sido una experiencia maravillosa. Igual quiero agradecer a la Casa de la Cultura que nos ha abierto esta puerta y que ha sido también un recorrido genial con Marco y Andrés. Y eso, así que nos transformaremos como un Digimon y espero que funcione tan bien como ha funcionado todo esto. Yo también mando un calurosísimo abrazo a los miembros de Cafés con Letras, a los que están aquí, a los que no. Y ha sido una experiencia maravillosa y os agradezco muchísimo esto, porque es mucha parte, muy buena parte de la felicidad aquí en Ecuador. Creo que sin más, Juan, cuando quieras. Bueno, yo también me puedo despedir un poco antes. No, para mí ha sido muy chévere estar aquí y muy contento de este bello programa. Felicitaciones a ustedes. Gracias. Despedida. Y aquí estoy todavía, con la nostalgia de un país que está solo, con el olvido convertido en marioneta. No me queda mucho. De todas formas, estoy aquí parado en este sitio de nadie, en este cuenco vacío que se va llenando de palabras y de alegrías. Tengo cientos de hojas de calendario cubriendo el piso, con fechas inciertas que utilizo para hacer barcos de papel. Hoy es 30, mañana acaba el mes. Arranco una hoja más a ese triste reflejo que hemos sido. Sigo creyendo que volverás algún primer día de un extraño mes, con el tiempo que le falta a mi calendario, después de la eternidad de este domingo. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.